y ganando puntos, pese a que ayer el señor ministro dijera rotundamente y estuviera convencidísimo, como si hubiera sido él mismo el que hubiera puesto las bombas, que había sido ETA, que había sido ETA. Y... pues parece que por fin hemos logrado contactar con algunos de nuestros amigos que está en la manifestación allí en Atocha. Porque estamos en una zona en la que supuestamente acababa la manifestación y bueno, que ha sido imposible llegar. Yo no sé cómo estará la zona de Colón, donde estará la salida, vaya. No se oye ningún grito, ningún cántico, es más bien una manifestación silenciosa, pacífica, y todo lo que se ve son nombres pintados en la frente de la gente, como, bueno, símbolo de todos los que no están. Allí, bueno, lo que se mueve sobre todo es sentimiento de tristeza, más que nada. De tristeza y indignación sobre todo, porque, bueno, porque no estamos todos, porque faltan 200, como poco. Y bueno, la gente, ya te digo, no habla ni de política, ni de gobierno, ni de nada. Sobre todo habla de eso, de los asesinos, sea quien sea, y de las víctimas, que son lo que importan ahora, por lo menos hoy. Simplemente eso, que Madrid resiste, que no nos dejemos achantar, que Madrid es nuestro y no de los hijos de puta que quieren quitarnos y hacernos ir con miedo por las calles. Se llamen como se llamen, lleven la pinta que lleven y defiendan la mierda que defiendan. Y a por ellos, que son pocos y cobardes. Esto ha sido el resumen de aquel programa que comentaba Iñaki Cabeceo, el primero que le venía a la cabeza a la hora de hablar de la Tío Libertad, de sus 13 años. Y he puesto el resumen entero de estos 6 minutazos porque realmente para mí también quizá el primer programa que me acuerdo de los que me parece dar cuentas, 13 años haciendo X programas por semana, pues se puede plantar en rondar los 500. No creo que llegue a tanto, que había muchos parones, pero pues eso, es el primer programa que viene a la cabeza. ¿Cuál sería el primero que os viene a vosotros, así sin pensarlo mucho? A mí me gustó mucho uno que trajimos a las trabajadoras del Ramiro de Maeztu, de limpieza. También está en Mitos 5, que se pusieron en huelga, porque me pareció como una lucha muy concreta, muy pequeñita, ¿no? De un instituto madrileño, y como que fue como muy cercano. La señora hablaba de una manera muy coloquial y muy bien. ¡Apa! Las cosas del directo, ¿no? Si no decimos el topicazo, reventamos. La habitual. Y hablaba de una manera muy coloquial y tal, y se explicaba bien, muy bien, y contó su lucha, y como que le tengo especial cariño, porque no era una lucha que trascendió ni siquiera dentro de los medios de comunicación de... Ni la contrainformación, ni nada. Ni claro. La contrainformación, ni nada. Y me pareció como que, mira, pues estábamos abiertos a todo tipo de luchas concretas, ya fueran conocidas o no conocidas, y pues esa gente se acercó a nosotros, querían contar su historia, y pues mira, oye, es un recuerdo que tengo de algo que salí como una sensación de, mira, le hemos dado una voz a alguien que no la hubiera tenido ni siquiera en los medios de contrainformación que habituales, ¿no? Y sabes que lo mejor de aquello, que aquel conflicto se ganó entre comillas, porque consiguieron mantener el puesto de trabajo, no las mismas condiciones que pedían, pero dentro de las hartas de derrotas que es el día a día en el capitalismo, fue una pequeña victoria y pudimos contarla, que fue muy chula. ¿Qué programa tenía? Había programas que salías muy satisfecho, luego hay otros pues que dices, joder, qué mierda hemos hecho, qué idea de olla. Y otros que íbamos con expectativas altas y salías diciendo... Sí. Luego yo con el tiempo además fui volviéndome muy autoexigente, pero bueno, es que sí. Si no te estancas. Que lo hemos dicho, no lo subimos a la web, ¿no? Sí, sí, luego, aparte que el programa cambió con el tiempo, yo creo que también se facilitó más serio, entre comillas, ¿no? Se intentó hacer un poco más, detesto la palabra y no sé si viene mucho a cuento, profesional y bueno, preparado, como lo queráis llamar. Yo, bueno, yo ya os he dicho, como tengo bastante cabeza, por suerte o por desgracia, me acuerdo del primero. Bastante cabezón, sí. Me acuerdo del primero, que fui invitado, y luego con Iñaki y con Santi. Y luego, bueno, pues ha habido muchos especiales. Ya también he hablado del tema de que casi lloramos en directo con lo de David Martín. Sí, sí, aquel fue también tremendo. ¿Tú, Edu, cuál te vendría? David Martín, ¿no? David Martín. Eso es. Pues yo así lo primero que se me viene a la cabeza no es como... En ese momento no estaba participando en el programa, era como oyente. ya por dar un punto como más... botellonero. No, no, la verdad, ¿no? Es que no. Venga, yo viví el 15M expatriado. Y, cierto. Y realmente me lo sentí muy cerca por oíros cómo lo radiabais de gente que conozco, con la que, tanto vosotros como otros compañeros de la emisora que estaban haciendo las coberturas. Y la verdad es que me transmitisteis esa ilusión a distancia a través de los programas que hacíais aquellos días. Yo incluso hice alguna cobertura desde Holanda, donde yo estaba, a Manis de allí, pero yo realmente, pues de por gracia, no viví el 15M en directo, no estaba aquí, pero sí que me llevé una parte de escucharos desde allí. Tiramos mucho de los extranjeros conocidos nuestros. Me acuerdo que llamamos a Londres, a Beto también. Cierto, cierto. A una concentración en la embajada. Y aquellos días os llamamos ahí, a los que estabais por ahí fuera. Sí. Y también a Buenos Aires llamamos. Es hemos verdad. Tirado mucho de gente que estaba fuera. Hablando de coberturas en el extranjero, yo me acuerdo de una Alemania que estabais cuando fue un... ¡Uf! Estábamos en Orcasitas todavía. Que fue por un... Por una cumbre... Una cumbre, sí, sí, ¿no? Te damos el micro al compa Mario, uno de los compas Marios. Que además yo me acuerdo que nos trajisteis el cartel de Make History of Capitalism. Y ese cartel yo me lo llevé de cuando el desalojo de Elo. Me llevé el cartel y el no cartel. Fue un desalojo. Y el cartel. Autodesalojo. Y el cartel ha terminado. El cartel ha terminado en cierto bar de Lavapiés, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ha terminado con Marco y todo. Es exactamente el mismo. Yo pensé que decías, sí, que era el mismo diseño, que, pero no, no sabía. Quiero que era recordar que es exactamente el mismo, sí. A mí me llamaste si estaba en Berlín. Ya había acabado la contracumbre. Porque fue en Hamburgo, ¿no? En Rostock. En Rostock, al norte de Alemania. Estaba en Berlín, que luego Off the Record Santi me encargó una camiseta que nunca llegó. Es cierto. De Antifascista Action. Me tuve que comprar unos pantalones en Potencial Hardcore, que no tiene el mismo caché que comprarlo en Berlín ni por asomo, pero bueno. Pero... Bueno, aquella época es que cada día me llamaba un programa de la ELO. Entonces, como era el viernes y la cumbre era martes, miércoles y jueves, pues el viernes fue la del balance y estaba ya para Berlín. Que perdimos el avión y por eso pude conectar con la Tío de Libertad. Si no hubiese cogido en el avión de vuelta. A Iñaki, ¿no? Se le llamó también a Londres. En Londres, sí. Una contracumbre. Justo cuando estaba Jerry Adams, pues ser. A ver, que me suena alguna historia. A Jomeini le hemos llamado también estando en Guatemala y en Honduras. No sé si hemos llegado a contactar con él, pero en Guatemala seguro y varias veces. En general, yo creo que los programas chulos eran eso: los que contactábamos con alguien que podía contarte una historia potente desde fuera, las entrevistas chulas. Y yo me acuerdo mucho de uno por. Raro, porque nunca solíamos decir el teléfono en antena, los intentos que hemos hecho tímidos de tener participación de la gente en directo, la verdad es que han sido fracaso, incluso sorteando entradas, historias chulas, que en su día lo conseguimos. De repente un día, un programa que hice por la mañana, hubo una época que por trabajo no podía por las tardes, cuando estábamos en Radio Velo, pues lo empecé a hacer por las mañanas. Empecé a comentar un tema de las agresiones fascistas y tal, un comunicado que habían sacado los afectados, y llegó una llamada que no quiso entrar en antena. Yo, es que no me olvidaré jamás, que era un poco diciendo de a ver si se acaban ya estos comunicados llorones y tenemos en cuenta que los nazis son personas y también sangran si se les agrede. Vamos a dejaros de sacar comunicados, que eso no soluciona nada. Son personas y sangran igual que puedes sangrar tú. Y dice, ¿pero quieres entrar en antena, compañero? No, yo simplemente quiero dejar constancia de esto. Dilo ahora o ya paso a entrar en antena. La verdad es que es uno de esos momentos que, como radio, el sentir que tienes a alguien al otro lado en directo, pues es para lo que hace la radio, ¿sabes? Ahora con internet, pues bueno, subes el podcast, luego tienes reacciones. Pero aquello fue de esos momentos chulos de Sí, yo de me acuerdo radio. Recientemente cuando se colgaban los programas en internet, de que teníamos comentarios a veces. Y recuerdo un programa de Casas Viejas, que has mencionado antes. Sí, señor. Que uno de los grandes especialistas en el tema de Casas Viejas estuvo comentando e insertó un comentario diciendo que había sido un programa muy bueno y apenas había habido dos erratas, que el programa había sido extraordinario. Que la persona era... Un autor de uno de los libros que mencionábamos en el programa, con lo cual fue tremendo. Un subidón. Profesor de historia de... Me parece que de la Universidad de Sevilla, si mal no recuerdo. Y que ha escrito varios libros sobre el tema de Casas Viejas. Hablando, ya que hablábamos de libros, de autores, la misma semana que hacíamos en la huelga esa fiestecilla de despedida como inicio del entierro de Latido, aquí nos tomamos las cosas con calma, murió Eduardo Galeano. Y se ve que aquí el compañero uruguayo vio que sin Latido no tenía sentido seguir escribiendo libros porque no iba a haber quién lo leyera. Ya fuera cachondeo, otro compañero de otra radio libre de Zaragoza, Radio Topo, comentaba de gracias maestro por haber salvado tantos y tantos programas de radio, y no pude sentirme más identificado con esa cita, porque la verdad es que ese formato de relatos cortitos, muy certeros, entre la poesía y la prosa, la verdad es que daba mucho juego. Y un compañero nuestro, tanto en la etapa de Orcasitas en ELA como en ELO, como ahora en los primeros arranques de ELA, José Daniel, de Elábora con Músicas, entre otros muchos programas que no recuerdo el nombre, José Daniel, nos ha pasado un audio tremendo del escritor uruguayo que vamos a recuperar para esta despedida, que es un momento especial, porque además, ojo de dónde viene, es una grabación de un programa que se llama, de una charla, perdón, que se llama La ecología en el marco de la impunidad, que la realizó un programa de Radio Clara de Valencia en mayo de 1993, un programa que se llamaba Tambor Transatlántico. Y vamos a recuperar esta charla, porque además es un pequeño fragmento de una charla bastante más larga, que recuerda que es una de las citas más famosas que todo... Yo creo que toda persona del mundo antagonista, si en general, la ha oído alguna vez, una de las cosas más conocidas del maestro uruguayo. Así que vamos con Eduardo Galeano. Y que para poder vivir tenemos que salvar al planeta que es nuestra casa y salvarnos nosotros. Que la condición humana merece mejor destino que la aniquilación mutua. Y que por eso la utopía es posible. Yo tengo un amigo, Fernando Birri, que el otro día en una charla que dio ahí, estaba conmigo en Cartagena de Indias. Él es un hombre de cine y de poesía y de pintura y de todo. Es un loco maravilloso. Entonces alguien, un joven, de buen ver, seguramente un hombre que le va a ir muy bien en la vida, que va a ser muy feliz y va a tener muchas cosas, muchas propiedades, le hice una pregunta así en un tono socarrón, ¿no? Dije, usted tanto hablar de la utopía para qué sirve? Y me pareció buena la pregunta, porque en efecto, en esta época, el sistema de valores, que identifica el valor con el precio, ¿no? O sea, para que una cosa sirva tiene que tener valor, para que tenga valor tiene que tener precio. ¿Y qué cotización tiene la utopía? En el mercado, que viene a ser algo así como la verdadera iglesia, ¿no es verdad? Así que yo dije, ahora sí que está frito, Fernando, porque vas a tener que contestar la dura verdad, la utopía no vale una mierda. Pero él le dio una respuesta estupenda, le dijo, mire, para mí la utopía es el horizonte. Dice, está ahí, en el horizonte. Y entonces yo camino tres pasos y ella se aleja tres pasos. Y yo camino 10 pasos y ella se aleja 10 pasos. Y yo digo, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para eso, para caminar. Un audio de Eduardo Galeano, recientemente fallecido, pues como luto, que se acabó su programa de radio favorito, claro. Pues este pequeño homenaje, audio recuperado del año 93, que participó en unas charlas en Valencia. Un audio que nos ha recuperado nuestro compañero José Daniel, compañero tanto en Radio ELA como en Radio ELO. Bueno, que también ha participado en Latido de Libertad bastantes veces. Bueno, una vez nos contó aquí toda la historia de las radios libres en Madrid, que una historia muy interesante. Que es muy, muy buena, la verdad es que... De la licencia conjunta de todas las radios libres que dieron y se tuvieron que ir a Chinchón, intentaron montar el proyecto en Chinchón, bueno. Y luego la compró Ruiz Mateos. Una historia muy interesante el programa que nos contó José Daniel. La que sí, es una auténtica institución en el mundo de las radios libres madrileñas, sin lugar a dudas. Historia viva de las radios libres. Luisqui, ¿qué canción nos pides tú? Que aquí la cosa iba, hemos ido pidiendo un temita para cada uno de vosotros. ¿Qué canción pedirías tú? Yo hoy te he traído una del último que cierre, porque... porque siempre me he metido mucho contigo, porque lo has puesto mucho en la tele. Hemos tenido una guerra aquí interna, que a mí no me gusta nada y a ti sí. Y digo, bueno, pues para hacerle un homenaje a Santi, hoy voy a traer el último que cierre. Y te traigo un tema que es de los menos malos que tiene, además que hablan de rollos de presos y así, que también es un tema que hemos tratado bastante, ¿no? Que hemos tratado los casos de Amadeu Casellas, de Gómez Neiro, sí, de Manuel Pinteño, igual, de, sí, Manuel, o sea, sí, sí, hemos, es un tema al que también le hemos dado bastante cancha en la Tía Libertad, la situación de los presos, y bueno, pues mira, pues ahí te he traído eso como homenaje a ti, Santi, para que veas lo que te muchas quiero. Gracias. Yo cuando me lo has pedido pensaba que te referías al estudio en el que estamos ahora, que es el siguiente tema que vamos a hablar. Los estudios de Radio ELA y de Radio ELO, los estudios en los que hemos emitido Radio Libertad, que han sido muchos y muy buenos, y algunos no tanto. Celda de castigo, la celda de castigo de una radio libre, siempre es su estudio, siempre es una pelea. Y ahora vamos a ir hablando de este tema, porque claro, una radio, un programa de radio en 13 años has pasado por dos emisoras, una de ellas que ha tenido más mudanzas que el baúl de la Piquer, pues hay cositas que contar, y sobre eso le preguntábamos al compañero Iñaki, que le tenemos en grabación, que es de las personas que más tiempo ha estado en el programa. La pregunta literal que le hice fue: ¿como estudio guapo prefieres la Eleonor Casitas o la Ela Almanaya? Los de después nunca han sido guapos. Vamos a ver, seamos serios. La radio como tal empezó y se acabó en Eleonor Casitas. Los demás han sido juegos revolucionarios para añadir a nuestro currículum de working class. Pero en Malaya no éramos periodistas, creo yo. Éramos más bien albañiles. Que si pone el yeso por aquí, que si pone un muro de ladrillos, que si quita Gotelé, que si pone el Gotelé, hombre, eso no es radio. La gorra de Fernando Alonso es un momento mítico, ¿no? Dicho así es duro, pero el puñetero Iñaki tiene el don de decir las verdades que joden, las verdades que duelen. Es lo que piensa y ya está. Y sí, sí, sí, sobre todo ahora que no puede tener ningún tipo de consecuencias, porque no sabemos ni nosotros dónde está, pues es así, pero vamos a recordarlo primero un poco, los sitios en los que estuvimos, y luego lo vamos comentando. Orcasitas con Radio Elo, antes hemos hablado de allí. Era, Radio Elo era parte de la sección de vecinos y fue duro tener que irnos, porque estuvimos seis años allí de la emisora, y la verdad es que eso. También tengo que reconocer que más allá de aquella multa de telecomunicaciones que precipitó el tener que tomar esa decisión de irse y ver si se empezaba otro proyecto con la gente de la asamblea de la radio, Radio Elo, la emisora libre de Orcasita, estaba un poquito parada, pero ahí se hacían unas cosas bastante, bastante chulas. En el audio de principio hemos podido escuchar, por ejemplo, las historias que se hacían en la en las fiestas del barrio, se montaba una caseta que era justo debajo de donde estaba la emisora, las fiestas del barrio, y la verdad es que aquello era tremendo y particular, lo pasaba muy bien. El FM era relativamente estable, más allá de que se te colase una emisora latina o que estuvieras pisando Radio Nacional, así de chulos hemos sido siempre, estaba bastante bien. Y eso, fueron ahí, pues eso, 6 años, dentro de una radio que tenía 20 años de historia, pues guay, entre el 2002 y el 2008. Luego nos fuimos a Malaya, Latido Libertad, a formar parte de la fundación de la emisora en la que estamos ahora, en emisora libre autogestionada, Radio Ela, y lo que dicen aquí, éramos más bien albañiles. Pero yo lo recuerdo... Hay que construirla, ¿no? Sí, sí, ojo, pero yo recuerdo esa etapa, posiblemente, aquel año 2008 en general, por mil cosas, pero sobre todo por esto, por la radio, aquello de Malaya, como un año bestial, lo recuerdo con un cariño tremendo, porque fue muy, muy chula aquello de construir desde cero una emisora... Construir desde cero una emisora, de que de repente veías historias como que el cristal que separaba la pecera del resto del estudio se parecía tanto, tanto, tanto a las paradas de autobús y cosas así. Eso, pero era un estudio, sin ser de super lujo como era el de Elo en Orcasitas, que la verdad que tenía el hecho de estar asentado con muchos años, había pedido una subvención europea y demás para conseguir buenos equipos. Aquello construido a partir de las cenizas de lo otro y de mucho trabajo y muchas ganas. Se consiguió un estudio muy, muy chulo, y lo malo, claro, el desalojo, amigos. En pleno centro de Madrid. A ver ahora cómo nos ponemos exquisitos. Sí, sí, eso cotiza. No, no, pero era tremendo. Ahí, las cafetas. Yo recuerdo la época de Malaya, las cafetas. Y ahí la es época donde... de un desalojo, por favor, en Malaya, de las cafetas. Y ahí es donde me enganché realmente al programa y a Radio Ela. Me pareció un proyecto en el que colaborar y, pues mira, pues... A base de ir a las jornadas de curro que convocabais y demás, pues me enganché y empecé a participar. Algo que suena tan poco atractivo como jornada de curro. Sí, no, sí, a poner yeso, lo que ha dicho Iñaki, queremos más albañiles que gente haciendo contrainformación. También que en ese momento. Él ha dicho periodista. Es que periodista. Es que otra de las anécdotas del programa es que el título que tiene Iñaki de periodismo. Se lo firmé yo como que hizo las prácticas en Radio Elo y se lo firmé yo como director. Director de la emisora, con lo cual de esas cosas de uno de tantos con un título falso. Si quieren contratar a un tal Iñaki Correcaminos en sus medios, señores de La Jornada en México y no sé más, no sé más medios de allí, pero de Televisa, que no, el título es más falso que... Pero sí, yo qué sé, fue... A mí me pareció una época en la que, joder, la gente iba allí a currar y que no era lo que... el objetivo primordial del colectivo, ¿no? De una radio libre, no era el objetivo ir a poner yeso y a tapar paredes y a cortar y a robar una marca china de autobús para ponerla de cristal para la mampara del estudio. Yo qué sé, pero a partir de ahí también yo creo que se generó colectivo, o sea... La ilusión de se vivía trabajar en codo meses. A codo, trabajar codo a codo hace que también crees relaciones personales y crees ahí colectivo fuerte y unido. Y yo creo que también eso ayudó a los inicios de Radio Ela y a que gente como yo se enganchara a ese proyecto porque vio ahí gente participando y colaborando en algo que no era su objetivo primordial, pero era algo que había que hacer. Sí, bueno, yo estoy muy, poco, estoy pero... muy orgulloso de aquello. Sí, sí, ¿no? Si queréis comentar cualquier cosa, los dos compis que estáis aquí, sí, que estuvisteis aquí en aquella época. Sí, que... oh, si os apetece. ¿Qué tampoco recuerdos os tienes tú, Mario, de aquella época? Cuéntanos. Yo me jodí la espalda. Subir el emisor. Y no fue el día de la marquesina. No voy a decir mi nombre en la antena, claro. Aquí digas el nombre que digas, todos somos. Ya prefiero, Mario, ya han pasado 5 años. Pues mira, vamos a ver, yo recuerdo entrar ahí, atravesar una puerta, no es que había escombros por todos lados, y claro, empezar a sacarlos y amontonarlos en otra habitación, que eso te coge cualquier arquitecto y te cuelga. Que había un bujeiro ahí, los tenemos que dejar ahí, que está lo del cuarto de baño, bueno, o sea, un megaproyecto... Con el estudio de directo, el estudio de grabación... Que lo llegamos a tener, me cago en la leche, lo llegamos a tener. Aquí no hemos llegado a tener ni gente durmiendo. Y te pegabas unos sustos cuando llegabas un viernes a las 5 de la tarde para empezar el programa o a poner tu parte de yeso y encontrabas allí a la compañera que dormía. ¡De coño! Y es que además... También se lo pegaba a ella, la pobre muchacha, pero... Al ser un edificio tan antiguo, la zona donde están los invitados con todos los micrófonos que era más grande que cualquiera que la de la casa de nosotros. Las puertas, estos balcones antiguos, claro, pues tenía chimenea y toda la leche. Pues tenía como luego 4 metros hasta el techo y las, evidentemente los balcones, las puertas no se cerraron herméticamente. Y tenía así un braserita y debajo de la mesa. Sí, de hecho, los meses de verano en ELA, los primeros meses en Malaya fueron magníficos, pero cuando llegó el invierno, el desalojo llegó un momento que nuestra salud lo agradeció. El desalojo, que fue en diciembre, tal cual, yo solo pensaba... Madre mía, aquí la peña que está, que hace los programas a las 11 de la noche, es que lo van a flipar con todas las ventanas abiertas ahí. Nosotros lo hacíamos y bueno, era a las 8 de la tarde y hace un fresco ahí y del carajo, y ya sabes, los invitados ahí con la braga ahí hasta la nariz, solo se la bajaban para hablar al micrófono. Sí, ya los meses de noviembre y tal. Aquello quedaba muy radical, muy fotogénico, muy de radio, sí, punk. No hay muchas fotos. Bueno, yo particularmente no he visto muchas fotos de esa época. Pues una vez que vino nuestro colega Sergio, se ha hecho unas cuantas fotillos y las hemos usado hasta la extenuación. Pero es que son tan bonitas, el tío es tan bueno. Pero una de ellas es que a mí me parece tremenda porque sale Jorge poniendo la antena. De repente ves una antena y en el puntito una persona. Nosotros sabemos quién es. Y la verdad es que si no hubiera sido por él, la verdad es que eso no hubiera salido adelante ni por asomo. No ha sido la peor vez que lo ha pasado poniendo una antena. Y además, de verdad, el desalojo de Malaya, hay un programa que se le cortó en directo. Y es que no fue el desalojo, fue el fue la paranoia que nos entró a todo el mundo. Claro, fue el amago, la cosa rara aquella, ¿no? Sí. Que alguien había oído a unos que creíamos que eran unos secretas debajo. Sí, lo que a mí me contaron, porque claro, a mí ese programa, o sea, yo estaba haciendo un programa... Y a los 10 minutos de empezar llega gente de la emisora a decir que el programa se corta, que hay que sacar el emisor, que esa noche desalojan. Era un sábado, te quiero decir. O sea, ya es raro, yo no recuerdo un desalojo de un centro social un sábado por la noche en mitad del centro de Madrid. O sea, es no sé, ¿no? Es complicado. Pero bueno, pero a mí me... A la hora de los maderos. Claro, sí, a ver, lo decimos ahora y claro, a todo nos pasa muy fácil, pero... Claro, no, pero claro, a mí... Pero, ¿cómo nos rayamos? Pero la gente diciendo, que alguien ha oído a una gente hablar en el bar de abajo que esta noche desalojan el edificio. Sí, gente que tenía identificados como secretas, si mal no recuerdo, pero... Y pues nada, pues, ahí voy pues, bajando el emisor por aquellas escaleras infernales. Ahí las espaldas... Y nada, y ahí se acabó. Coincide además con la manía del Sahara, ¿no? No recuerdo. Porque la manía del Sahara siempre es en noviembre, que es el aniversario de los acuerdos. La amenaza de desalojo seguro que coincidía con la mano del Sahara. Y recuerda más ver banderas colgadas del Sahara en el balcón. Ese día fue un 15 de noviembre. Sí, seguro entonces. Joder, seguro. Los acuerdos, el aniversario es el 14 y siempre se hace el sábado más cerca del 14 de noviembre. Seguro, seguro. A colación del emisor, yo, que he sufrido muchas subidas y bajadas, pues sí que recuerdo que para bien y para mal, yo era de toda la emisora el que más cerca vivía de ese lugar. Entonces la mitad de los cacharros se acaban en mi casa, y especialmente el emisor, porque para que el oyente se haga una idea, es como una nevera, pero pesa el doble o el triple. Pero una nevera vieja. Sí. Vieja, sí. Bajita y gorda. Sí, vamos. Tremendo. Entonces, estábamos llegando ahí a casa, que hicimos cuesta abajo y había más gente para que no llegase hasta abajo del todo que para sujetarlo por arriba, y empezamos a subirlo y aparece un vecino, se queda ahí mirando al emisor y dice, ¡ahí va! ¿Y eso qué es? ¿La máquina del tiempo? Porque como les faltan las paredes al emisor, es que para el oyente es un poco difícil intentar visualizarlo. Buscad emisor en Google. Buscad emisor de los años 90 en Google. Estuve en mi casa y yo no sé, hasta que luego nos lo llevamos a por ahí, no se puede decir. Es que el emisor ha viajado. Pues yo recuerdo ir a un pueblo de Madrid. Uf. ¿Te acuerdas, Santi? A 50 kilómetros. Valdilecha, creo recordar, ¿no? Y ahí estuvo escondido. No, hacia la Catra, Valencia. Y ahí estuvo escondido cuando el desalojo. Expropiación, autodesalojo de casetas. Luego de local tuvimos algo que prometía mucho, pero se nos quedó ahí un coitus interruptus entre la cordia, el patio. Es que somos gafes. Yo creo que no hemos vuelto a meternos en un centro social ocupado a emitir. Decimos oficialmente que es porque la inseguridad que da estar en una ocupa. Yo creo que no nos quieren por gafes. Porque fue entrar al patio, fue un visto y no visto. Montamos el estudio, subimos el emisor con lo que nos costó a nuestras espaldas. Todo preparado para funcionar. Sí, sí. Y no llegamos a emitir. La orden de desalojo llegó antes y lo bajamos. Sí, y ya habíamos puesto yeso, además. Que es que yo creo que he hecho más obras de aquella que en los 6 años que llevo independiente. Que eso... Es un problema, ¿no? De la radio libre, de buscar un sitio donde poner el emisor sin enmarranar a nadie, ¿no? Y en ese momento pensamos en el patio y, pues mira, duró, no sé, 2 meses, 3 meses. Hubiera dado una vida tremenda. 2 meses de curro, claro. El local era chulo. Sí. Bueno, el estaba estudio era arriba. Pequeñín, pero... Pero bueno, pero es que sí, luego sí, llegamos, sí, sí. Llegamos a donde estamos ahora, a la tontería que podemos llevar aquí, 4 años en este sotanillo y las cosas como son. 6. 6 ya. Ay, Mario es el hombre de las fechas. Este año 6, en noviembre de este año 6. Hostia. 2000, pues 6 años, ¿no? Que llevamos aquí metidos y las cosas como son. Siempre lo terminaba de ver como, no, si hacemos esto, si hacemos aquello, si a lo mejor nos vamos. Y personalmente para mí es el peor local que hemos tenido con mucho. Sí, que al final, bueno, sí, pues has vivido muchas cosas, has hecho buenos programas, bueno, estás en una buena ubicación, pero es un local legal. Pero no, ¿eh? No termino de cogerle cariño. Yo sin duda, perdonad, pero me quedo con las casitas. O sea, era todo, el barrio, el local, aparte del hecho de lo que ha dicho Iñaki, ¿no? Que era una emisora. Hombre, bueno, era algo, no sé, estable, era un proyecto, bueno, un proyecto, no, era... Era una realidad, era una realidad. Estable, sin duda, un proyecto que lleva 20 años de vida. Y es más, me gustaría volver por allí y dar una vuelta. Sí, realmente una vuelta al barrio. Tomar una caña y recordar viejos tiempos. Es que un problema, pues yo creo que... Un problema que teníamos un poco... en una tarde en Orcasetas, en el bar del... Del legionario. Del legia. Tantas cenas allí. A comer bocadillos de lomo. Sí, que nos traía el tomate, es profeso la hija, porque... Le decía, oye, ¿puedes poner un poquito de tomate? Y la chica se iba a comprar tomate. Son detalles que, oye... Te ganas, ¿no? ¿No? La vida de barrio, eso sí. La vida de barrio. Sí, a mí... El problema que tenía un poco Radio Elo es que era una emisora de barrio, pero que al final, como estaba politizada, acabó siendo una radio libre, quizás siendo la única radio libre de Madrid, de las pocas que se podían considerar así. Y al final, el núcleo que tiraba del proyecto no tenía vinculación real con el barrio. Es algo que nació, efectivamente, una radio... Radio libre de barrio, pero al irse apagando quizá algunas de las cosas fuertes del barrio, pues no teníamos tampoco esa vinculación real, sentimental a las raíces de estar allí. Estábamos allí pues porque era donde estaba el sitio, pero la mayoría de la gente que participamos activamente en la última etapa de la emisora, no hemos de allí. Y aquel conflicto que existió con aquella multa de telecomunicaciones, de... que le acusaban a la asociación, nosotros estábamos dispuestos como radio a asumir las responsabilidades, que no terminó cuajando, pues al final salió la cosa pues como peor podía salir. Sí. Pero al final sirvió para que el Latido de Libertad pudiéramos vivir el proceso de crear una radio nueva, de empezar de cero, y lo que hemos comentado, yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo, una de las etapas más bonitas quizá de los 13 años que estamos cerrando ahora, que se dice pronto, ¿no? Luego yo no sé cómo ha quedado aquello, ¿no? Porque recuerdo que... Arrímate al micro, tío. Personas de allí, de la asociación, de vecinos y esto, pues intentaron retomar la cosa, pero yo creo que se quedó en nada, ¿no? Y también muchas veces nos lo han reprochado. Y sinceramente... No. Mario razón. Sabe algo. Yo les doy su parte de razón, pero también no me arrepiento de nada de lo que hicimos, porque al fin y al cabo Radio Elo, la asamblea de Radio Elo, no éramos la asociación de vecinos de Orcasitas. Les tengo un respeto tremendo por el trabajo que hacen por su barrio, pero al final la emisora era otro proyecto y la gente que componíamos el proyecto decidimos otra cosa. Y bueno, ahí han seguido las historias. Está vacío el local. Está vacío el local. No sé qué operatividad tendrá, está vacío. Pero la asociación de vecinos sigue funcionando. Sí, claro. Sí, yo recuerdo siendo... el local del PC, también estaba allí. Sí. Que seguirá, sí, no sé si estarán allí todavía los discos o algunos libros que ahí quedaron. Pues yo tengo los discos ahí y me cuelo por la ventana. O sea, un archivo musical debe tener ahí la emisora. Pff. Brutal, claro. La ex emisora, quería decir. Sí, pero lo que es el local en sí físico de la emisora estaba vacío. La última noticia que tuve es que estaba, no está el cartel puesto allí, sí, tampoco. El luminoso cartel, este que veías desde que bajabas de la estación y tal. Y se ve un poco abandonadete. A lo mejor lo han reabierto para hacer talleres o algo. Han metido ordenadores, yo qué sé. Pero bueno. No... No seguro, pero vamos. La emisora no ha vuelto, como parece ser que iba a volver la auténtica él. Sí, yo recuerdo la que acusaba Jorge Güey. Con el dirigente de la asociación de vecinos. Recuerdo debates agrios, porque además vino, yo creo que estabas tú también, se plantó allí en la asamblea y bueno, pues fue un poco desagradable. Sí, posiblemente fue una pena acabar así. De las partes más, sí, acabar mal en algo que de lo que era. Al fin y al cabo ha sido tu casa y bueno, pues. Acabar mal, pero empezar bien otro proyecto, ¿no? Eso es. Y hablando de esto, y para enlazar con más temitas, una de la gente con la que más desde el principio hemos tenido afinidad, es una gente que siguen fieles a los principios. San Blas Posse han pasado por la emisora mil veces, han tocado varias veces para conciertos tanto de Latido como otros proyectos similares. Y van y los cabrones y se regraban uno de mis temas favoritos en su último disco, así que vamos con ello, ¿no? Cuando Fuimos Mortales, que para mí es una canción que siempre, siempre me recordará a Latido Libertad. A mí esta canción me mola mucho, que es así de... Mira que San Blas Posse no es un grupo de disco, pero la han regrabado chulo. Ese Cuando Fuimos Mortales, de la peña que más veces han estado con nosotros a nuestro lado y con miles de colectivos. Pero como hemos puesto antes a hablar de momentos malos, ahora otra de que también le envié la pregunta a Iñaki. Son esos momentos malos, momentos de mierda, momentos... Pero que a veces son surrealistas, que es que te acuerdas. Y a Iñaki le pregunté: en surrealistas momentos de mierda, ¿te quedas con la gorra de Fernando Alonso, con tener que bajar el emisor de Malaya a oscuras, o con la invasión de Malaya por la Radio Latina? Y esto es lo que nos contó aquí el compañero. La gorra de Fernando Alonso es un momento mítico, no en Latido, sino en toda la historia de la humanidad. O sea, haber estado allí es increíble, haber vivido ese momento. Pero también qué decir de levantar un muro contra la invasión latina. Eso, pues, quieras que no, a mí esas cosas me gustan. ¿Y qué te voy a decir? ¿Robar una radio a todo un barrio? Pues eso es como el sueño, todo el sueño que una persona puede tener, quitarle la radio ahí a oscuras. De hecho, yo creo que esas tres cosas son las tres cosas que yo soñé cuando empecé mi carrera periodística. Así que digamos que he cumplido todo lo que quería hacer en el mundo del periodismo. Y ahora es cuando me arrepiento de no ser una emisora marxista para haberle censurado, porque ha empezado a soltar barrabasadas aquí el compañero. Tremenda, pero bueno. Se le va. Y aquí es que tiene una capacidad de decir barrabasadas y que te caiga bien. O sea, te puede soltar la mayor burra del mundo, pero sabes que no la está diciendo... Bueno, la dice medio en serio y medio en coña, y es que encima te cae bien. Y no sé cómo lo hace, porque es que a todo el mundo le pasa. Iñaki es una persona que cae bien siendo un cabrón. Porque es un cabrón. Y si nos escucha, Iñaki, eres un cabrón. Pero bueno, ya lo sabes. Le queremos. Sí, sí. Le queremos. Y esos surrealistas momentos de mierda que hemos vivido, momentos que luego lo piensas fríamente. Eran situaciones súper desagradables, terribles, pero luego te las cuentas con los años y te partes de risa. Claro, y la famosa gorra de Fernando Alonso, por ejemplo, me parece de las cosas más asquerosas que he vivido en el mundillo, pero... Pero claro, que los clientes no saben realmente que estamos hablando cuando vamos. Eso, vamos a contarlo, claro que sí, vale. Es eso, en uno de los festivales, que podemos hablar de los festivales de la contrainformación, pues eso, una de las personas llevaba una gorra de Fernando Alonso y llevaba una pequeña banderita de España. En la casica, hemos en la casica, sí, sí. Pues era colega de uno de los grupos que tocaba. Pues la gente pues empezó a verle la banderita de España, pues le dijeron que, oye, la banderita de España no, la banderita de España no. Y al final la cosa acabó en una pelea tumultuaria, porque llevar la banderita de España era de fascista, y el tipo era más antifascista que el otro, y entonces aquello fue súper surrealista, porque yo me acabé llevando un pedazo de ostión en la boca, simplemente por entrar a separar de un tipo con el que luego estuve a cañas, incluso al día siguiente, comentando la historia, que había sido muy triste, los tipos pidiendo disculpas. Pero el caso que hubo peña que acabó bastante, bastante jodida. Sí, sí, claro. Físicamente, porque la verdad es que eso, de repente fue una riña tumultuaria, que como lo llaman ahora judicialmente, no está. Tipo, usted, fue una ida de pelota, de que muchas veces. Yo creo que salió un poco lo peor de muchas veces del rollito del gueto. Sí, lo comentaba muchas veces como coña, porque la verdad es que es tan surrealista, que es gracioso. De pero mí fue mismo muy salió lo peor, por ejemplo, porque yo me encontraba en ese momento en la puerta, que estaba cobrando la entrada del concierto. Y empezó a haber movida por detrás mío, que justo, pues, el que conozca la casica lo sabe, pero bueno, la entrada es justo a un lado de los lados del escenario, y empezó a haber movida en el escenario, entonces como se cayó encima la gente del escenario que se estaba pegando encima de la barra, se cayó la barra abajo con todos los botes de dinero, y claro, mi lado de materialista salió ahí a recoger dinero en vez de a separar a la peña o a intentar intervenir, pues yo intentando recoger el dinero que estábamos sacando para el colectivo en ese momento, pues ahí como un usurero recogiendo moneditas del suelo, billetes, mientras la gente se pegaba a mi alrededor. Para verte grabado, ¿no? Muy surrealista, sí, sí, sí. Hemos vivido eso, momentos malos, ya hemos dicho antes, pues eso, el irnos dos casitas como nos fuimos, los desalojos son siempre muy desagradables, muy tensos, porque intentas mantener la alegría, pero cuando estás durmiendo en un sitio que hace frío, con gente desconocida, con la amenaza que en cualquier momento viene la policía, pues intenta mantener la alegría, pero no es agradable, no vamos a ponerlos a llamar las cosas como no son. Una cosa es defender la alegría, otra cosa es que sea agradable, sí, sí, sí. Pues eso, también muchas veces, pues conflictos... Y grupos que se quedaron sin tocar, además, aquella noche, que es duro, ¿sabes? Que llamar a un grupo que venga de fuera a tocar y que no pueda tocar porque ha habido una movida, un concierto dos antes, nos pueden contar por aquí igual mejor esa sensación. Yo ese día puse la batería. De hecho, luego vamos a hablar más de ti, de cómo nos conocimos, porque es muy digno de contar todo esto. Y por supuesto, vale, tiene que sonar un temita. Entonces me reservo. Sí, sí. Resérvate. Pero un timbal sufrió daños materiales. Luego la vendió esa batería. Por más de lo que le valía realmente. Usurero, usurero. También le pregunté un poco por anécdotas, por historias que hubieran pasado, no tanto por los surrealistas momentos absurdos como fue directamente Iñaki, al compa y Camacho, que no fue parte del latido durante poquito tiempo, pero siempre estuvo ahí al lado. Y esto es lo que nos contaba. De festivales alguna me acuerdo, pero no pienso decirla. No, o sea, más que anécdotas, sí que recuerdo, pues yo qué sé, las exposiciones que se hicieron de algún Hartos y de material que se sacaba en Pinto, que es un lugar que estuvo bastante muerto políticamente y que yo sí que considero, ¿no?, que ayudamos a dinamizar en los comienzos. Recuerdo pues que hayan tocado pues grupos que son muy muy potentes en la escena, aunque no sean de mis favoritos, pero yo sí que recuerdo conciertos de Clase Criminales con bastante cariño, por ejemplo. O grupos directamente muy pequeños, gente del pueblo que nos ayudó bastante. Del programa, pues anécdotas no, porque yo estuve mucho tiempo pues fuera del contacto con el programa y demás, pero sí, eso, sí, las conexiones que se hacían con Radio Cuca en Oviedo para problemáticas comunes o historias que se tenían que hablar de un lado o de otro. Y más en general, o sea, con Latido de Libertad, con Radio El, así, aquella vez que hace un par de años en la Feria del Libro Anarquista, llegué por otras cuestiones para mover un puesto de libros y acabamos haciendo los audios junto con nuestra asesora. Y bueno, ahí no lo comimos, pero bien. Pues no. Pero bien, no, no, no lo comimos. Y esto me enlaza perfectamente con el Festival por la Contrainformación, que los primeros cabezas de cartel fueron un grupo que a mí es de esos que me cambiaron la vida, voy a decirlo así de crudo. Los Puag. Cuando yo decía, vaya nombre de mierda, esto no promete nada, pero al final una peña genial, y además que de los que, gracias a que esos CDs que iban acompañados de textos, te hicieron pensar. Luego me los releo ahora y digo, vaya rollo, va panfleto, pero en aquel momento cambiaba cosas como esta, como este ritmo de las ideas. Compañeros, seamos optimistas. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye, porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. ¡Toma!